playa junto al mar. Fue nuestro primer encuentro, cerca de aquel viejo barco que elegimos como nuestro. Corríamos por la arena, que nos quemaba los pies, cálido sol de verano, doraba pronto tu piel. Verano, verano, llévate la mano, verano, verano, de un día lejano, verano. Verano, verano, llegaste la mano, verano, verano, de un día lejano, verano, verano, trae de nuevo aquí, verano, verano, aquí en mi feliz, verano, verano. Llegaste la mano.